bien, comenzamos con el repaso a la información sobre el club de fútbol. Un hecho club de fútbol que en este martes tiene finalmente la misma que pasa por la lesión. Miguel Palanca se ha lesionado y de gravedad, teniendo en cuenta lo que queda de vida. Quedan 5 meses y pico y Miguel Palanca podría ser confirmado en la primera ronda de los meses de la oportunidad que estará en 2 meses de baja. Por lo tanto, única y exclusivamente Miguel Palanca jugará sin el hecho de la única oportunidad que tendrá para solo 5 minutos y con 7 opciones, 125.000 euros. Oye, esto día de suerte. Residencial Alcina, 902-100-701. Visítalo en www.piezasdet.com. Con el plato y el arte. Todo el mundo. Decoración y contenido. Ey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de comprar con tarjeta, pásate el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Apartamento junto al mar con promociones tras cambios así residencial del mar a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Bora. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de dos o tres dormitorios, con cinco electrodomésticos acabados de primera calidad, plaza de garaje y piscina comunitaria. Y ahora, con una oportunidad única por tan solo 155.000 euros, puedes tener tu apartamento con 63 metros más 15 de terraza. Tan solo 155.000 euros. Aprovechate. Promociones las abiertas. En Avenida Granada 4, Santa Pola. Teléfono 965-416400. Abierto sábados por la mañana. Deporte. Eche punta. Continuamos en directo a la 1 y 42 minutos en Elche en Punta. Hablábamos en dos jugadores, pero tras regresar Alonso titular, la gente sigue un poco en la duda, pues hay que dar mucho, tuvimos ocasiones que no logramos materializar, y bueno, en la segunda parte parece que nos dejamos ir un poco corriendo en la primera parte y nos resultaron ellos un poco, pero bueno, creo que el equipo al final supo sufrir y demostró que no tuvimos ganas. Pues la verdad, estamos en casa y una emoción increíble, gritando con la pelota y bueno, pues muy contentos, porque era un punto muy importante, porque Girona también estaba fuerte de cara al playoff, y bueno, pues ahora hay que ganar este sábado contra el Huesca para conseguir el objetivo. Bueno, quitando con la pariente de tu casa cuando más tu equipo. Además, ahí le preguntamos sobre tu cuenta, si te lo quiero ganar, y luego el ministerio que decide, pero bueno, ojalá pueda entrar al competidor y luego pues, si puedo disfrutar mi estado, pues para que estaría muy motivado porque me ha costado muchos años muy bonito. El barrio hizo bien y la verdad que en la tercera izquierda y tenía bastante competencia y esperamos pues, el ministerio que decide y sobre todo pues ponga que ponga lo mejor posible para conseguir. Pues, Andalucía espera. Continuamos en directo en el Champunta a la 1:52 y hablamos ahora de todos los deportes. Hablamos de un nuevo club, que es el mejor ciudad, el club de Frontel. Tenemos aquí una nutrida delegación, no solo de los clubes, sino de los patrocinadores que también son importantes en el deporte. Tenemos en primer lugar al Junta Mayor de 27 Club, que nos va a entender. Hablamos también con José Mora, uno de los patrocinadores, que nos va a entender. Muy buenas. Y también tenemos a Frisonet de Innova. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, quería hablar con el presidente, con Vicente Mateo, de dónde surge esta idea, cómo creáis este nuevo club y cuáles son los objetivos. Bueno, por eso, ¿cómo surge este club? Y en realidad, esta idea de una reunión de las personas que se han presentado en el grupo de la Mora, en este caso, pues, se llevó a cabo la presentación de los grupos de la Mora de Julio, y entonces, pues, la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de nosotros llevamos ya para el final del frontenis por 17 años. Siempre lo hemos hecho a través del Rogelio, porque ha sido el primero que nos pidió que colaboráramos. Entonces, nosotros, en nuestra política, en nuestra empresa, pues también está el hecho de colaborar con el deporte, porque pensamos que si nosotros tenemos clientes los cuales confían en nosotros, también nos parece justo que nosotros devolvamos a la sociedad algo. Forma de hacerlo es colaborando con el deporte. ¿Por qué? Porque pensamos que el deporte es algo importante para las personas, sobre todo para la gente joven. Luego crea valores, como son el compañerismo, como es una serie de cosas que son muy necesarias hoy en la sociedad. Y pensamos que es una inversión en las personas que cuando sean mayores lo van a disfrutar, ¿no? Lo que ahora se está sembrando. Entonces es una política nuestra el colaborar en todas las cosas. Ya somos casi parte de la familia del frontero. Sí. Bueno, decíais que entrevista de hoy, que tal vez es de este futuro y también de los nuevos libros que se ocupan en el mundo social. Les dejamos hablar, como siempre, a esta hora, con toda su atención, las nuevas personas que van a estar en las cosas que se cambian hasta la hora y media, media hora más de deporte y visitarnos y con los seres que pueden ser los que están en el barco. Muy buenas tardes. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas en Teleelch a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes en Teleelch.